Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 24 de marzo. La concejal de Hacienda Remedios González ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para explicar la postura del equipo de gobierno en torno al proceso de licitación del Servicio Integral del Agua para la creación de una empresa mixta. Remedios González ha declarado que se va a mantener el mismo sistema de gestión que el que ha habido en el municipio durante los últimos años, con un control municipal del 51% de las acciones de esa empresa mixta. Además, ha recordado que la actual legislación no permite la creación de una empresa pública del agua. En esta intervención pública también ha explicado que a través de la empresa Prouvisa tampoco es posible asumir el servicio, tal y como sugieren desde Izquierda Unida y PSOE, ya que no se podría garantizar la continuidad de la plantilla. En primer lugar, queremos dejar claro que el Ayuntamiento de Ubrique no vende el agua. Continuamos con el mismo sistema de gestión que implantó el Partido Socialista en su día. Y no vendemos el agua porque dentro de esta empresa mixta el ayuntamiento seguirá en posesión del 51% de las acciones de dicha sociedad, lo que le da el control como socio mayoritario. En segundo lugar, queremos explicar el por qué continuamos con esta forma de gestión. Que en circunstancias normales los ciudadanos de nuestro pueblo hubiesen asumido de forma natural si ciertas formaciones no intentasen utilizar este asunto de vital importancia como una baza electoral de la que sacar una suculenta tajada. Y digo esto porque estos grupos municipales conocen, aunque no lo digan públicamente, porque consultan casi a diario con los servicios técnicos de este ayuntamiento, que hoy por hoy existe una imposibilidad legal para la constitución de una empresa de capital público que gestione el servicio de agua. Tienen a su disposición un informe de la Secretaría General de este ayuntamiento emitido el 17 de marzo de 2014 y solicitado expresamente por el señor alcalde para que se analice la posibilidad legal de constituir en la actualidad una empresa de capital público por el Ayuntamiento de Ubrique. Pues bien, este informe se pronuncia en los siguientes términos. El Pleno de nuestro Ayuntamiento aprobó el 30 de marzo de 2012 el plan de ajuste del Ayuntamiento de Ubrique al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago de proveedores de las entidades locales. Y en este sentido, la disposición adicional novena de la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción que le da el artículo primero, número 36, de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, señala textualmente que las entidades locales del artículo 3.1, que en este caso son municipios, provincias e islas, de esta ley, y los organismos autónomos de ella dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución directa o indirecta de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico financiero o de su plan de ajuste, que en nuestro caso el plan de ajuste llega hasta 2022. Esto quiere decir, para que me entiendan los ciudadanos de Ubrique, que a día de hoy, 24 de marzo de 2014 y el 5 de marzo de 2014, cuando se celebró el Pleno Extraordinario para tratar los acuerdos relativos a la prestación del Servicio Integral de Agua en Ubrique a solicitud de Izquierda Unida y Partido Socialista, ya no se podía ni se puede iniciar ningún expediente para la creación de una de empresa pública alguna. Pero es que ni tan siquiera mixta. Pero bueno, ¿por qué podemos seguir tramitando el expediente de creación de la empresa mixta? Seguro que se preguntarán muchísimos ciudadanos. Pues porque comenzamos a tramitar el expediente antes de que entrase en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y esta ley no se aplica retroactivamente. Y en tercer y último lugar, también queremos dejar claro, y de nuevo con la ley en la mano, el por qué en este momento Prouvisa empresa pública existente no podría asumir este servicio. Y esto es tan sencillo como acceder al Boletín Oficial del Estado por el que se aprueba la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 en el que nos encontramos, y la cual establece en su disposición adicional vigésima la contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas en 2014. Así se establece que para este año las sociedades mercantiles públicas no podrán proceder a la contratación de nuevo personal y que solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables podrán llevar a cabo contrataciones temporales. Por este motivo, nuestra empresa pública Provisa no puede asumir el servicio de forma permanente y sobre todo absorbiendo el personal existente en la anterior empresa mixta del agua, ya que este personal no se podría subrogar. Son puntos que queremos dejar claros, con la ley en la mano, no con distintos estudios hechos por distintas personas, sino con los estudios hechos por nuestra y con los informes hechos por nuestros técnicos municipales para intentar paliar ciertas informaciones que se están virtiendo por ciertas formaciones políticas. También en la jornada de hoy lunes, el concejal de Deportes y Seguridad Ciudadana, Víctor Chávez, ha lamentado los incidentes que se producían ayer en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo durante la celebración del encuentro que enfrentaba al Ubrique Unión Deportiva y al Jerez Deportivo y que provocaban la suspensión de este encuentro. El altercado que se producía en las gradas entre aficionados de Jerez y de Ubrique finalizaba con varios heridos de nuestra localidad de diferente consideración, por lo que en el día de hoy se van a realizar diferentes denuncias desde el Ayuntamiento de Ubrique para intentar detener a los autores de los hechos. En primer lugar, no lamentar los graves incidentes que ocurrieron ayer en el Antonio Barbadillo, ¿no? Lo que se preveía como que iba a ser una fiesta deportiva y veníamos anunciando desde algunos días atrás, pues se convirtió, la verdad, que en una batalla campal y unos incidentes y unos altercados que nunca se deben de llevar en ningún sitio y, por supuesto, mucho menos en unas instalaciones deportivas, ¿no? Decir que como bien dices, pues sí, hubo no sé si me dije mucho, lo que son lesiones o heridos, pero sí solamente te puedo decir que según el parte médico que nos pasan desde el centro sanitario, pues herido por este tema, pues resulta un joven de 20 años que tiene lesiones leves y que al parecer, según el informe, pues tiene fractura en un diente y erosiones en la nariz por agresión, ¿no? Decir también que ya se han identificado a las personas de Jerez, que como bien dice, vamos a pasar a denunciarlo y también pues pasaremos a denunciar todos nuestros altercados que se produjo en la grada que donde se situaban los aficionados jerezistas. Una vez identifiquen, pues ya verán si son los autores, si son partícipes o lo que, o cómo se denunciará. La verdad que yo ante eso no te puedo decir nada, lo que sí, que son dos, se está intentando de identificar a más personas, estos aficionados que venían con el Jerez, y esperemos que mientras más sean identificados, pues mejor, esperemos que tengan su castigo correspondiente, y es lamentable que personas así pues podamos ver prácticamente casi todos los domingos en los distintos campos de fútbol. Y el ayuntamiento hará su denuncia tanto por estas agresiones y por los actos vandálicos y los desperfectos que ocasionaron en el estadio, y también pues la policía y la Guardia Civil hará su respectiva denuncia ante estas personas que se identifican. Los efectos materiales son ahora mismo un segundo plano, ¿no? Siempre hay que mirar y después de todo pues ver que no haya personas heridas. En este caso ha sido un joven, como comentó los partes médicos, ¿no? Y aunque todo sigue de hacer en lo material pues en arreglo, decir que lo de perfecto han sido algunos bancos rotos y un poco del césped pues quemado, ¿no? Por el lanzamiento de la bengala, que fue lo que produjo en sí todo esto. Efectivamente, que hubo más personas allí, pero yo te puedo decir los datos que nos pasa al centro médico, los heridos según asistieron al centro médico de Ubrique. Sí, según la importancia del altercado, pues seguro que hubo más golpes y a lo mejor más daño, pero yo no te puedo cuantificar los que fueron, porque realmente, como digo, desde el centro médico es el parte que nos pasan y no te puedo valorar ni hacer yo una evaluación de los heridos que hubo realmente. Sí, seguro que algunas personas más se llevaron golpes, de hecho, los seis IMJ, ¿no? Pero como digo, según el parte médico, esos son los daños que tenemos. Lo que sí te puedo decir que todo vino por el lanzamiento de una bengala, donde al saltar uno de los aficionados a retirarla, pues al parecer hubo increpancia por algunos aficionados, y ahí es donde se produjo y empezaron los insultos y las peleas, y a partir de eso, pues ya, como bien dice, se desató todo lo que fue esta batalla o este triste altercado. Sí, la lanzó, como ya digo, los aficionados del Jerez. Eran los que estaban en esa zona. Anteriormente habían echado un bote de humo y claro, pues luego lanzaron la bengala, que incluso cuando terminó el partido ya la cosa estaba un poco más calmada, pues uno de los aficionados de Jerez, conversando con ellos, lo decían y asumían la culpabilidad de que había sido un gran error lanzar la bengala, pero que a partir de eso pues se vieron increpados, pero aunque te veas increpado, no se debería de llegar en ningún momento a estos lances y a tener, y ya no es en sí porque haya que lamentar, sino porque había, como bien se ha dicho, muchos niños, mucha persona mayor, y la verdad que no es una buena publicidad ni para nadie ni para el deporte en sí. Otros temas de interés. Conocemos ya la convocatoria de sesión ordinaria de pleno de este mes de marzo. Se realizará este próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación si procede de actas de sesiones anteriores. Punto segundo, modificación del anexo de personal presupuesto 2013. Punto tercero, aprobación definitiva de la modificación puntual del artículo 4.6 de la ordenanza industrial terciario del plan parcial 1. Punto cuarto, aprobación definitiva de la modificación puntual del artículo 7.3.7.3 de la ordenanza número 2 relativa a la altura máxima de edificación. Punto quinto, mociones por razones de urgencia. Punto sexto, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y punto séptimo, ruegos y preguntas. Será, por tanto, esta sesión ordinaria de pleno el próximo miércoles 26 a partir de las 7 de la tarde. Por otro lado, desde el Centro Tecnológico de la Piel se informa que mañana martes se va a llevar a cabo en nuestra localidad una jornada de trabajo donde se procederá a la presentación de la alianza del MOVEX con el Instituto Andaluz de Tecnología, así como de algunas herramientas para la mejora de la competitividad de las empresas de marroquinería. La jornada comenzará con una presentación grupal y va a finalizar con una ronda de entrevistas individuales para analizar posibles colaboraciones por proyectos. En concreto, la programación se abrirá a las 10:30 de la mañana con la presentación que se realiza de esa alianza entre MOVEX y el IAT a cargo de Javier Gallego, gerente de MOVEX. A las 11:45, presentación de IAT, Centro Tecnológico de Ingeniería y Gestión de la Innovación. A partir de las 11, se hablará sobre la optimización de procesos y costes, herramientas para la mejora de la competitividad, para continuar a partir de las 11:30 con diferentes reuniones individuales. Y para finalizar, destacamos que nuestra localidad se suma a los actos de homenaje al expresidente del gobierno Adolfo Suárez, fallecido en la jornada de ayer. Para mañana martes se ha previsto la celebración de una misa en su memoria. Será a las 8 en la parroquia Nuestra Señora de la O. Son los temas que destacan en la actualidad de nuestro municipio hoy lunes 24 de marzo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.